Yay, buenas noches. Aquí comienza el Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en Radio Topo, el 101.8 de la FM, aquí en Zaragoza. Es jueves 26 de marzo, son las 9 y pasan unos pocos de minutos y estaremos aquí hasta las 10. Nos podéis escuchar también mañana en remisión a la 1 y hasta las 2. Si no nos puedes seguir a través del Transistor, búscanos en Internet, en radiotopo.noblezabaturra.org, donde podrás escuchar el podcast cuando te apetezca, allá donde estés. Si os apetece pasaros por las asambleas del colectivo Pedalea, estas son los lunes a las 8 y media en el local de la Ciclería Social Club, que se encuentra entre las calles Gavín y Palafox, en el barrio de la Madalena, en el casco histórico. Y podéis pasaros a participar de todas las actividades que allí organizamos. Si lo que os va más es apañaros vuestra burra, ahora que viene un poquito de buen tiempo, vaya, manda narices que diga esto esta semana, ¿no? Lluvia, cierzo, implacables y aguerridos ciclistas zaragozanos. Os podéis apañar la bici en el taller que tenemos en el campus de la Plaza San Francisco, justo detrás del frontón. Una fachada con unos grafos muy guapos, obra de nuestro colega Do, de Canadá, de Montreal. Y bueno, allí podéis encontrar todo el material que necesitáis de segunda mano para apañaros la bici, todas las herramientas y el asesoramiento de la persona al cargo. Hay mogollón de horarios, tanto de mañanas como de tardes, y que podéis consultar en pedalea.org y también en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Pino de canción que estamos escuchando para comenzar este Rueda Libre se llama City Boy Blues, de los Action Bronson. Y vamos a dar ya comienzo a este programa, como no puede ser de otra manera, con noticias muy apátridas, traídas desde la apatridía total. Vamos con los gatos. ¿Qué has dicho? ¡Violencia vial! Este muchacho se llamaba Miguel Ángel Pruaño Acuña. Tenía tan solo 34 años y el pasado martes fue asesinado en Cádiz por un canalla que, además de atropellarle, se dio a la fuga dejándolo morir como a un perro. Estos crímenes no pueden quedarse inmunes, con un castigo de tan solo un año o dos de prisión, porque un juez los considere homicidios involuntarios. Una omisión de socorro no es involuntaria, es un acto repugnante y pasa a ser un asesinato con todas las palabras. ¡Asesinato! Señores conductores, encima de una bicicleta no va un muñeco de trapo, va una vida de otro ser humano. Y esta semana no solo se ha matado una vida, se ha destrozado a una familia entera. Nosotras os hacemos perder unos minutos de vuestro valioso tiempo. Vosotras nos hacéis perder nuestra vida. ¡Basta ya de violencia vial! ¡Piden al gobierno que cesen sus políticas de apoyo a los agrocombustibles! ¿Proteger las inversiones de la industria o garantizar que los combustibles no compitan con la alimentación humana ni generen más emisiones de CO2? La reforma de las políticas europeas de agrocombustibles alcanza su fase final en el llamado triálogo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Vaya tres. Mañana, martes, tendrá lugar una reunión. Mañana es viernes. Tendrá una reunión entre ministros de Industria y Energía, representantes parlamentarios, que podría ser definitiva. Coalición Clima, la coordinadora de ONG de España y Plataforma Rural, han enviado una carta a José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía, insistiendo en la necesidad de que el gobierno español abandone sus posiciones de bloqueo. Los agrocombustibles son biocarburantes producidos con materias primas de origen agrario. Tienen impactos negativos sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria y el acceso a recursos imprescindibles como el agua o la tierra. Sin embargo, persisten los sectores que lo defienden como energías renovables y limpias. ¡Tira mentirosos! En el momento actual de las negociaciones, es imprescindible alcanzar un acuerdo que reduzca el uso de aquellos biocarburantes dañinos para el medio ambiente y las comunidades, explica la carta enviada a Soria. Para las plataformas firmantes, en las que participan Ecologistas en Acción, el gobierno español está a tiempo de corregir sus posturas respecto a las negociaciones previas, alejarse de las posiciones de aquellos estados menos comprometidos con la lucha contra el cambio climático y el derecho a la alimentación. La misiva también alerta, además, del riesgo de ser sancionados por la Comisión Europea por no aplicar los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes recogidos en la Directiva de Energías Renovables. España es el único gran actor europeo en el mercado de agrocombustibles que incumple este requisito legal, situación que ha dado lugar a un procedimiento de infracción a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción. Dicho procedimiento podría traducirse en cualquier momento en una sanción económica. En las negociaciones que tienen lugar en Bruselas son tres los principales elementos a debate: el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación, estos son los fabricados a partir de materias agrarias, para reducir su competencia por alimentos y suelos cultivables, cómo contabilizar las emisiones derivadas de cambios indirectos en los usos del suelo, conocidos como ILUC, y el fomento de biocarburantes de segunda generación, es decir, aquellos cuya materia prima no son alimentos. Las plataformas firmantes consideran la posición defendida por el gobierno español y el Consejo muy alejada de la respuesta necesaria a la crisis climática, energética o alimentaria. Denuncian tanto la batería de medidas para no contabilizar las emisiones indirectas por ILUC como el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación del 7% defendido por el Consejo, frente al 5% propuesto por la Comisión o el 6% que prefiere el Parlamento, y que incluye también cultivos energéticos, que prioriza la protección de las inversiones realizadas para la fabricación de agrocombustibles, que en el caso español no respondieron a ninguna planificación o estimación de consumos razonables, ni a la disponibilidad de materias primas autóctonas excedentarias. Los firmantes instan al ministro Soria a contribuir en las negociaciones a alcanzar un acuerdo que limite al máximo el consumo de agrocombustibles, incluya lo antes posible, en base a los últimos estudios científicos, los factores ILUC en la contabilidad de emisiones y promueva únicamente aquellos biocarburantes avanzados cuya producción o consumo sea realmente sostenible. La clave para un transporte europeo más sostenible es, para las organizaciones firmantes, una reducción sustancial de sus elevadísimos consumos energéticos, mediante medidas de gestión de la demanda, de ahorro y de eficiencia energética, y mediante políticas de movilidad sostenible. Vamos, que estos combustibles tienen menos bio que el yogur de Danone. ¡Danone! ¡Ole! ¡Hola tu arte, niña! ¡Hola tu arte! Tras el escándalo de los ERES, el Partido Socialista Obrero Español vuelve a ganar en Andalucía. No se veía a alguien robar con tanta clase desde Lupin, el ladrón más elegante que se pueda imaginar. Susana Díaz ha conseguido 47 escaños, igualando los resultados que consiguió Griñán en las elecciones de 2012. 47 escaños tras casos y casos de corrupción. En los años 80 fue el intento del pelotazo de Costa Doñana. En los 90 las comisiones del caso Ollero. En los 2000 fueron los chanchullos de los hermanos Chávez. Y en los pasados años los ERES, UGT y el caso Malaya. ¡Maldita sea! ¿Qué tiene que hacer un socialista para que le dejen de votar en Andalucía? ¿Orinar sobre la bandera verde y blanca? ¿Dibujarle un pene con rotulador en la mejilla a la Virgen de la Macarena? ¿Hacer campaña rapeando en catalán o qué? Por su parte, el PP se ha dado un morrazo que ha temblado hasta en el suelo de Génova. Aún así, sigue siendo la segunda fuerza más votada. Luego están Podemos y Ciudadanos, que ya estaban repartiendo así las llaves del gobierno, y habían introducido el cadáver del bipartidismo en el ataúd, cavando un hoyo en el cementerio del pueblo y arrojando el féretro dentro. Pero antes de que pudieran ir a celebrarlo, antes siquiera de la hora de la siesta, una mano emergía de la tierra y le agarraba un tobillo a Pablo Iglesias, otra mano rompía el féretro y aprisionaba la pierna de Albert Rivera, y como un resorte, el zombi bipartidista se levantaba de la tumba para volver de entre los muertos y gritar unas palabras aterradoras. ¡Ande va! ¡Y yo! ¡Vamos a tomar una cañita! Y es que decía Julián Guita que la gente que vuelve a votar a los ladrones es responsable de lo que está pasando. Pero bueno, Julián Guita también creía que Stalin tiraba pedos de arcoiris. En cualquier caso, da miedo pensar que tal vez el problema no sean los de arriba, sino los que sino a los que los eligen. Noticia fusilada del jueves. ¡A patria! Mira qué cancioncito más maja. Un ladrón de guante blanco que se burla de la ley. Nadie tiene tanta clase como él. Va con Oscar y con Francis, genios de la profesión. Juntos viven aventuras y hacen mil locuras, pero tienen un gran corazón. Siempre el inspector Basilio va tras él, pero no consigue pruebas que le valgan de una vez. Es un juego divertido de ganar y de perder. Oh, oh, oh, Lupin, Lupin, Lupin, el ladrón más elegante que se puede imaginar. Oh, oh, oh, Lupin, Lupin, Lupin, nunca le echarán el guante, siempre escapará. Y el siguiente temazo se lo dedicamos al candidato al ayuntamiento, Carlos Pérez Anadón, que es el que nos manda a todas las policías a multarnos. ¡A patria, asesino! La nota va cambiando, dice que va cambiando, más hay otros que dicen que se van disfrazando. Han cambiado los tipos en su filosofía con los mismos disfraces, la misma porquería. PSOE. Si a alguno le gusta el papel de Sebastián, puede dejar las cosas tal y como están. Y date cuenta, amigo, que aquí no cambia nada. Si no lo haces cambiar, me lo amarras nada. Tienes que robar. Si crees que votando algo se arreglará, es que no sabes lo que es la sociedad. Han cambiado los nombres de algunos partidos, ahora ya no izquierda, todo es capitalismo. Los lobos se disfrazan con pieles de cordero y aún disimulando se les ve plumero. Perestroika. Que el colectivo Pedalea nos hace responsable de los contenidos vertidos por los apátridas colaboradores de este programa. A esos muchos hombres y mujeres que han sufrido mucho, les quiero decir que ese sistema no vale, no vale, no vale. Que si quieren un sistema de progreso, que no equivoquen el voto, que no vayan a dar el voto a algunos partidos que no se saben si son de izquierda, de derecha, de centro, de donde están. El PSOE. Traidores y embusteros. Vótales con B. ¡Apátrida! Continuamos con las noticias. El Pedalea propone que la calle Alfonso tenga horario para ciclistas. Esta medida funciona en Vitoria, donde ya hace unos meses os contamos la propuesta que allí realizaban para la circulación de bicicletas en ciertos horarios para que no entrasen en competencia con la alta actividad peatonal en horario comercial. Los ciclistas aquí pedimos que se pueda circular por más calles. Desde hace un mes se puede circular en bici en Zaragoza por 214 calles de tráfico restringido, según un listado propuesto por el ayuntamiento y en el que tanto peatones como ciclistas han encontrado errores. Entre las calles que siguen vetadas a ciclistas figura la calle Alfonso, muy utilizada por ciclistas antes del cambio de normativa. El colectivo Pedalea propone que esta calle y otras peatonales puedan ser ciclables en determinados horarios siguiendo iniciativas de otras ciudades. Varias calles peatonales del centro de Vitoria tienen un horario para ciclistas. Esa medida se podría trasladar también aquí a la calle Alfonso o a la calle de Icias. Se podría permitir la circulación de bicis fuera del horario comercial, apunta desde Pedalea. En Vitoria se permite circular en bici en 16 calles y plazas a mediodía, por la noche y a primera hora de la mañana. Entre ellas está la calle Dato, peatonal y comercial, similar a la calle Alfonso de Zaragoza. Las horas para ciclistas son de 1 a 5 y media y de 9 o 10 en primavera y verano a 11 de la mañana, según recoge un decreto del Ayuntamiento del 31 de enero de 2014. Un centenar de calles más para ciclistas. El colectivo Pedalea va a enviar... Vamos a enviar al Observatorio de la Bici su propuesta para ampliar el número de calles en el que se permite la circulación de bicicletas, tanto con horario como Alfonso y Delicias, como de forma permanente. Pedalea ya hemos pedido al Ayuntamiento la señalización inmediata de las que están recogidas en el listado inicial y que se permita circular en bici por la plataforma del tranvía en el Coso. En estos dos puntos coincide que las demandas del colectivo con las demandas del colectivo Acera Peatonal. Claro, pero los de Acera Peatonal quieren que nos metamos con la bici por las aves del tranvía para que nos descalabremos. Yeah. Pedalea propone cerca de un centenar de nuevas calles con las que se podría permitir la circulación en bici. Son calles que consideramos que deberían incluirse en la lista, aunque no sean de tráfico restringido, pero que darían la permeabilidad, continuidad y comodidad adecuada a los itinerarios ciclistas de la ciudad. Entre nuestras propuestas hay muchas del casco histórico: Palafox, Plaza, Revolería, Calle y Plaza de San Agustín, San Lorenzo, San Pablo, Las Armas, Ramón y Cajal, Agustina de Aragón, Pinatelli, bla bla bla, así hasta un sinfín. También en la Almozara, en el Actur, etc. También piden que se retiren del listado del ayuntamiento algunas calles incluidas por error, como Morano, en San José, que tiene escaleras. ¿Desde cuándo eso es un problema para ir en bici? No lo sé. Acera Peatonal denunció la semana pasada 50 errores en el listado presentado por el ayuntamiento, como Morano, el Callejón de las 11 Esquinas o, según su opinión, la Plaza del Pilar. La autorización de circular en bicicleta en las 214 calles aprobadas por el ayuntamiento entró en vigor el pasado 23 de febrero, aunque todavía no se ha podido señalizar en todas. Los trabajos de señalización se realizarán progresivamente, conforme se disponga de medios personales y económicos. Se abren y Dios. Según explican desde servicios públicos. También añaden que el listado está abierto y se podría aumentar con aportaciones de colectivos y ciudadanos. La autorización para bicis en calles de tráfico restringido es un intento razonable de ayudar a los ciclistas. La movilidad sostenible es una apuesta de este equipo de gobierno. Bien. Pero estamos atados de pies y manos para que el gobierno central apruebe el reglamento. Bien. ¡Tira mentirosos! Sin una norma clara para toda España es muy difícil trabajar. Bien. ¡Asesinos! Afirman desde el ayuntamiento. Se me ha cascado un ratico a cascarla ahí los concejales del ayuntamiento. ¿Qué? Y recordaros que si vais con la bicicleta sin luces, hay un dicen contraria, saltáis un semáforo, un ratico, hay unos 10 metros por la acera, pues os van a multar. ¿Os van a multar por qué? Porque el ayuntamiento quiere que os multen, porque cuantas más perras se saquen, porque antes sale la crisis. Porque vais en bici, sois unos asesinos por ir en bici. Y seguimos con las noticias apátridas. Cuando nos movemos en bici por la ciudad o las carreteras, tal vez pensemos que estamos exentos de las normas de circulación y que no nos pueden multar, pero estamos muy equivocados, ya que la bicicleta se rige por el reglamento de circulación como vehículo, con lo cual nos puede caer la misma multa. Dice, aunque no sea muy común este tipo de multas, a ciclistas están empezando ya a ponerse. Estas son algunas de las multas que te pueden poner si vas en bici y te saltas las normas. Saltarse un semáforo. 200 euros. No detenerse en un stop. 120 euros. Si te pillan pedaleando superando la tasa de alcoholemia. Hasta 500 euros ya con la reducción. ¡Hala! Circular sin manos en el manillar. 90 euros, loco. Circular haciendo el caballito. ¡Hola, masote! 500 pavos más. Circular sin casco por las carreteras. 200 euros por lo menos. Igual si eres menor de 16 años y no llevas en la ciudad. No llevar chaleco reflectante y luz blanca delantera y roja trasera, entre la puesta del sol y el amanecer. 60 euros por las luces y 200 por el chaleco reflectante si es por carretera. Circular por las aceras. 60 euros o más. Y si atropellas a un peatón te puede caer por indemnización hasta... 10.000 euros y como lo mates, pues vete tú a saber si el viudo o la viuda pide 200.000 euros de responsabilidad civil. Pedalear en dirección prohibida. 150 euros o más. Ir con auriculares puestos escuchando música en bici. 191 si escuchas Daft Punk, 200. Y para terminar, acordaros que circular por sendas en parques naturales de la Comunidad Valenciana está prohibido y que te puede caer una multa de 3.000 a 80.000 a 8.000 euros. Y como la Comunidad Valenciana es extrapolable al resto de Aragón, pues calcula. ¡Tira, come chufas! Pero bastante barato si lo comparamos con la ley de Montes de Castilla-La Mancha, que te puede caer hasta 200.000 euros si molestas a los cazadores por ir con tu mountain bike. Pero como no vamos a ir en la vida por Castilla-La Mancha, que son unos facinerosos, pues ¿pa' qué nomás nos das la multa? ¡Que me ayuntas a los animalicos! ¡Ecologeta! ¡Bum! Pues eso, ahora que lo sabéis, tened mucho cuidado. ¡Joder! Noticia publicada en la web ruedagorda.es y fusilada por los apátridas. O sea que todo lo divertido no se puede hacer. ¡Mierda! Recordaros que aquí en Zaragoza, en concreto, en nuestra ciudad, todo lo que os hemos dicho no tiene ningún sentido, ya que la policía local os multa con base en lo que les da la gana, las cuantías que les da la gana, cada día una diferente. ¿Que les has caído bien? No te multan. ¿Que les has caído mal? 200 euros. ¿Que no te pueden multar? Aún así te multan. ¿Que vas en bicicleta por una zona verde que se está permitido circular en bici? Da igual, te multan por ir por la acera. ¿Que no era por la acera? Pues entonces, por no llevar luz. ¿Que la llevas? Porque no brilla lo suficiente. Las cuantías que ellos quieran, cuando quieran recordarlo. Así que, al loro cantimploro, esto está todo guapo. Juego floro. Bye. Estáis escuchando Radio Topo, el programa del colectivo Pedalea, el Rueda Libre, el programa de los ciclistas de Zaragoza, en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Es que... Viajeros al tren, viajeros al tren. Chu chu chuli. Aparta de ahí. Chu chu. Y es que hoy se reanudaban las labores de adecuación del tramo de la vía Canfranc en su parte francesa desde Olorón a Bedús, que el gobierno francés y más bien la región de Aquitania están llevando a cabo en su intención de acercar el ferrocarril todavía más a la frontera. Estas obras llevarán el tren hasta Bedús, apenas a 32 kilómetros de la frontera, para marzo del 2016, apenas dentro de un año. Y bueno, entonces la pelota quedará en el tejado del gobierno de Aragón y del gobierno español para dar un paso adelante y conseguir que se reabra el ferrocarril antes del 2020. Así que no tendrán ya grandes excusas que alegar. Y para ampliar esta noticia, este fin de semana, el domingo, en el programa de La Enredadera, de aquí de Radio Topo, que se emite a las 9 de la noche, habrá un especial sobre el ferrocarril en el que estará, entre otros invitados, nuestro compañero del colectivo Pedalea, Diego Colas. Y además portavoz de Crefco, que nos podrá poner un poco más de luz acerca de las últimas novedades sobre el Canfranc y sobre la situación del ferrocarril tradicional en Aragón en general, que deja mucho que desear y es un elemento clave en el desarrollo de nuestra comunidad y en general de cualquier estado, y más con los tiempos que van a venir. Un transporte sostenible que vertebra el territorio y que ofrece servicio a toda la gente, a todos los pueblecillos por los que pasa. Así que no os perdáis este fin de semana La Enredadera y a nuestro compañero Diego Colás. ¡Au pal chopo cabecero! Jota, que, por cierto, que el chopo cabecero del que estuvo hablando aquí Diego quedó en tercer lugar en la votación de European Tree of the Year. ¿Que ha ganado la votación? ¿Que es el número uno? Que se ha quedado tercero. Que no. ¡Hemos ganado la votación del chopo cabecero! ¡Somos los mejores! ¡Yuhu! ¡Aupa y gracias, Diego! ¡A Madrid! ¡Aupa! Continúas escuchando el Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en Radio Topo, en 101.8 de la FM. Ya vamos con una canción de los Faith Keepers. We'll be right back. quiero que busquéis si nadie ha tirado al agua. Sacar a este tío de la puta sala. Sacar a este tío de la puta sala. Fuera de mi concierto. No, ni perdón ni hostias. Fuera de mi concierto, joder. A la mierda ya. Hasta que no se vea este hijo de perra, no tocamos. A la mierda ya. ¡Ah, viva el soul! Vamos a tener esta noche con nosotros a los Faith Keepers, pero por causas de fuerza mayor que no conocemos, no están aquí con nosotros. Así que un saludo para los Faith Keepers y la próxima vez, si eso, venís. Muchos besos. Pero bueno, como no están los Faith Keepers, hemos decidido meter una movida más guapa, que es el Poesía sobre Ruedas, y saludar ya a nuestro compañero que inauguró, que se sacó de la manga, de la chistera, esta sección. A Manu, el pirata del libro, que se encuentra que se oye ya por ahí desde tierras de Edimburgo. ¿Qué pasa, chaval? Lejacos, colejacos. Bien, tío, de puta madre, por aquí estamos, tío. Muy bien, muy bien. Muy guay. Echándoos de menos, como siempre. Ay, claro. Nosotros sí que te echamos de menos, tío. Te nombramos en cada excursión cicloturista, te nombramos. Y aquí en el programa ya no suena buena poesía. No suena. Joder, tío. Que joder, pues tío, pues aquí estaba yo echando una birra estas horas que ya es de noche, que esto es una mierda. Bueno, es hace rato es de noche y digo, coño. Aquí es de día todavía, ¿eh? Ahí es de día. Aquí cada vez que abre el Dani los ojos es de día. Toma. Y cuando abre los ojos sube ruedas. Vaya paña. Dios mío, ¿eh? Que oye, contadme algo, qué mierdas, ¿eh? ¿Dónde vais la próxima vez? ¿Qué pasa? Pues mira, no sé, yo de momento creo que la próxima vez que me voy a ir de excursión con la bici va a ser allá por Navidad, porque me parece que ahora solo tengo que trabajar y trabajar, como decía Lucio Urtubia. Como decía el Lucio. Me cago en la leche. No, hasta que no vengas no nos vamos a ir de excursión, así que ya puedes venir. No, la verdad es que las excursiones cicloturistas están flojas este invierno, a ver si ahora con el buen tiempecico nos animamos un poco y algún fin de semana, o aunque sea de día. Hombre, la última fue a despedir la rodilla del capitán. Un saludo para su rodilla. Un saludo para su rodilla, que nos fuimos hasta Vinos Chueca, pues allí a celebrar con Roberto Artigas. Que nos cuida mejor que nuestras madres, un besico, Roberto. Una gran excursión cicloturista que nos obligó, a en vez de ir por el camino de Monsalvarba a la Riada, a ir por Garrapinillos. Aquello, Garrapinillos, una base aérea, todo lleno de militares, los alicates. ¡Madre! ¡Alambrada! Yo no sé nada. ¿No les detuvisteis? Alambradas, baterías antiaéreas. Viva España y cosas así. Ni jotaque ni nada, tío, madre. Cosas muy chungas. Parecía que estábamos en el extranjero. Pues mira, ahora qué tal, el otro día me estuve hasta las tantas con un tío de ahí, de que vive aquí, que es de Ayerbe, y me dijo, más vale... ¡Chuflale, que de Ayerbe ye! De Ayerbe ye, más vale fato de Huesca que cheposo de mierda. Pero bueno... Y os leasteis a fanporros. Bueno, a ver, que hombre, voy a resistar... tú eres de Huesca, ¿no, Manuel? Aquí como el compañero Dani, los dos sois de Huesca, ¿no? Del otro lado del Ebro. Que te pilles, co... A ver, muchachos. Oye, venga, no vamos a reconducir este programa. Y creo que tienes un repedalear este programa. Y creo que tienes un par de poesías. Pues todo tuyo. Tengo un par de cositas. Este es tu espacio. Bueno, la primera poesía en realidad no es del todo mía, porque es un premio que le dieron a Daniel Hincapié, guiño, en la ciclería, pero que no escribió él. Pero bueno, no sabemos quién es Daniel Hincapié. Creo que iba a venir hoy al programa, pero como no ha venido, no sabemos quién es. Ya lo averiguaremos. Pero tú continúa con la poesía. Anyway, voy a darle al poema que se llama Transvaloración. ¿Qué dice you? ¿Tranqué? Transvaloración. He decidido revolverme, autorrevelarme. La transvaloración de todos mis valores. Cambiaré cristales por aire, mi radio por silbidos, mi maletero por alforjas, mis cuatro por tus dos ruedas. Me pondré a dieta, me reduciré a lo esencial, a lo puro, a lo ideal. Cambiaré los viajes por la épica, los sándwiches por pan de higo, el café por pacharán. Cambiaré asfalto por caminos, volante por manillar, embrague por piñones, gasolina por pundonor, pitidos por saludos. Me haré silencioso, pero llegaré a meta cantando y gritando que yo era el coche que quería ser bicicleta. ¡Bravo, bravo! Este es el rollo. Y ahora quería... Bueno, ¿alguien tiene por ahí alguna poesía o algo o no? ¡Sí! Yo traí una mierda muy buena de Gloria Fuertes. ¿Sí? Y dice así: como la droga dura, el amor tierno crea hábito y eterna dependencia. El amor dulce, tranquilo, te devuelve al paraíso terrenal de la inocencia. De Gloria Fuertes, como la droga dura. Muy buena. Gracias a Cuervo Ingenuo. Muy buena. Oye, pues me ha pasado una cosa verdaderamente asombrosa y es que he perdido la página. Petardas.com. Cuenta. Que no sé dónde tengo el poema. Vaya. Joder. Pues improvísate algo como el que Ishioko, ¿sabes? Coy por ahí o una movida, yo que sé. Al loro, grande y burro. Con lo que sabe improvisar el Manuelo desde Edimburgo de Ebro. Edimburgo de Ebro ahí. Es un poema, no sé si habéis escuchado hablar de Jesús Lizano. Que es... Es un poeta, se autodenomina un místico libertario y, bueno, es un tío realmente, no sé, apasionante. A ver si lo puedo encontrar. Un segundillo, por favor. Que creo que es, aquí está, chicos. Aquí está. No está, ¿o sí? No te preocupes, Manuel, porque como no se escucha absolutamente nadie... No ya, pasa nada. Yo creo que ni el virus tiene sintonizada la radio ahora mismo, pues... No pasa nada, tómate tu tiempo, si quieres apagamos todo el sonido. Ya está, ya lo he encontrado, chicos. Venga, ¿voy vaya a ello? Dale duro. Dale muy allá. Mamíferos. Yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos. Y se creen que son obispos, fontaneros, lecheros, diputados. Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores, yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. ¡Aparejadores! ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? Miembros, sí, miembros. Se creen miembros del Comité Central, del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentas, secretarias, directoras, lesbianas, puericultoras. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos. Nadie, al parecer, recuerda que es mamífero. ¿seré yo el último mamífero? Demócratas, comunistas, ajedrecistas, periodistas, soldados, campesinos. Yo veo mamíferos. Marqueses, ejecutivos, socios, italianos, ingleses, catalanes. Catalanes. Yo veo mamíferos. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores, técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos. Y ya está. Yo también los veo, yo también los veo, mamíferos. Están por todas partes. ¡Mierda! Pues eso, tío, que somos mamíferos. Y ¡qué vale, guay! Yo primero soy aragonés y luego ya mamíferos y eso. ¡Mamífero aragonés! ¡Mamífero aragonés! Oye, ¿y qué tal por ahí, pues? Oye, eso, cuéntanos tú, ¿no? ¿Tú te has hecho alguna rútica? Se comenta por ahí que ahí en Edimburgo son legales los alicats y los periódicos sensacionalistas de mierda de la zona no hacen campañas contra ellos y vais a celebrar uno dentro de poco, ¿no? Eso parece ser, se comenta por aquí que va a haber un alicat dentro de un mes. Ya verás tú cómo el domingo es portada en el Heraldo. Cuéntanos que era un alicat, pues, Manuel, pues, que aquí hace tanto que no hay uno que ya se nos ha olvidado. Pues igual tenéis que venir aquí a hacerlo, ¿qué? Cuéntanos, y a ganarlo, porque... Cuéntanos que era un alicat que ya se nos ha olvidado. Pues un alicat era una cosa que se inventó... En Barcelona, ¿eh? Allá por 1910, Vicente Blanco, ¿os acordáis? Que, bueno, una gincana, muy guapa. Y al final hay cervezas, que es lo que importa. ¡Y a patria! Y ganchitos. Y eso, y bueno, y voy a hacer un alicat por el último, porque cumplo aquí un año y me apetece. Un año. Y me apetece ya, hacer una. Joder. Un año sin Manuel, tío. O sea, esto es peor que cuando se acabó el Jaco en el 91. Qué horror, tío. Está haciendo larguísimo. Bueno, yo dentro de poco iré para allá. O sea que. Yo vaya a la hora que vaya, a la fecha que vaya, al día siguiente podemos salir, ¿no? En principio sí, pero igual hay que cenar en casa de Luis Tom. Anda, mira. Bueno, hermano. Bueno, muchachos. Dale, pues, un besico a tu compañera Violeta de parte de todos los gentuzos del Rueda Libre. Se os quiere. Se os quiere. Todos, se os un beso muy grande, Manu y Viole. Y... Oye, nos vemos. ¿Qué, alguna patrilla más en inglés? Yo, por mi parte, estoy bien. For your part. I'm all right. Venga, tira, Spanglish. Tira, es que... Bueno, mira, hasta un luego. Besico, Manuelo. Me que vaya bueno. Agur. Chao. Rueda Libre en 101.8 de la FM en Radio Topo. Parece que no suena. Vos. And you never hurt me. Watching you. Yeah. And now I'm gonna testify. Vamos, que nos quedan 5 minuticos de programa antes de que lleguen el Estrellados. Y no sé si tenemos alguna otra historia que contar o podemos dar paso directamente a la brillante y preciosa historia de Andoni y Alice. 7 años, 5 continentes, 2 hijos y sus bicicletas. ¡Wow! Ahí es nada. El de Alice y Andoni es un viaje de cifras y letras. Los números, 75.000 kilómetros, 7 años, 5 continentes, 2 hijos y 2 bicis. Las letras, Andoni Rodelgo relata en su libro una aventura de sensaciones y descubrimientos donde el viajero es el rey y la reina, el viajero y su mundo en bicicleta. El viaje comenzó en el año 97, cuando un joven de Ermua, estudiante de ingeniería, se marchó a Escocia y conoció a la que sería su compañera, Alice, una antropóloga belga. Apasionados por recorrer el mundo como mochileros, su siguiente meta sería romper la frustración de tener que volver a casa y decidieron salir sin fecha de vuelta, como nuestros amigos Mike y Laura. Un beso para vosotros y aupa alforjas y botas. En un principio pensamos en viajar en transporte público o en coche, pero son una burbuja mecánica que presenta muchos impedimentos. No tienes libertad, no conoces bien los lugares que visitas y es muy caro, comenta Andoni. Sobre la primera etapa del periplo. Una vez terminados los estudios y haber ahorrado, partieron en bicicleta en 2004. Encontrar una nueva forma de vida y a uno mismo, un estilo en el que el tiempo es más importante que lo material. Alice y Andoni se encontraron con un nuevo camino en el que podían ser felices sin tener tantos lujos, en el que no era necesario trabajar tanto, perder momentos con sus hijos por satisfacer lo más superficial con dinero. Al volver a casa en 2007 no era lo mismo, el viaje me cambió mucho. Ese mismo año nació nuestra primera hija y el contraste que vivimos aquí con el que habíamos vivido durante 3 años fue muy fuerte. Andoni y Alice no se lo pensaron 2 veces y regresaron a la carretera para enseñar a su hija Maya el mundo tan maravilloso que habían encontrado. Atravesar el Tíbet, días con clima infernal, lluvia y temperaturas de 20 grados bajo cero, nunca les frenó ni les planteó tirar la toalla. Han sido momentos puntuales que los veíamos como una recompensa al final del camino. Después de una subida, siempre había una bajada, y en ningún momento pensamos en retirarnos, explica Andoni. En este sentido, tampoco tuvieron la tentación de quedarse definitivamente en un lugar concreto. Hay sitios en los que sería increíble vivir allí, pero a nosotros lo que nos llamaba era la ruta, conocer rincones y estar siempre en movimiento. Además, el hogar y la familia siempre se echan de falta. Después de 2 vueltas a casa, Andoni no descartaba una tercera. Contra viento y marea, en ningún momento el manillar de la bici tocó el suelo. Estuvieron 1 mes descansando en Katmandú, sin dar pedales, y pronto despertaron las ganas de subir a las 2 ruedas y seguir adelante. Cuando escuchamos a Alice y Andoni, han empleado 7 años de su vida en recorrer el mundo. Pensamos en la dificultad de planificar una aventura de tal calibre. Sin embargo, tal y como cuenta Andoni, es muy difícil seguir a rajatabla un itinerario. El hecho de ponerse metas y fechas no se alcanza y eso puede convertir el viaje en una frustración. Maya y Unai, 2007 y 2011, Bélgica y Bolivia, 2 nombres, 2 fechas y 2 lugares con un peso importantísimo en esta singladura a 2 ruedas. Sus 2 hijos que se han adaptado perfectamente a la vida de los padres. Desde pequeños han estado en muchas de las experiencias en la carretera. Te cambian un poco el ritmo y ya no te metes en sitios a los que irías en pareja, pero los niños, mientras estén con sus padres, acaban por querer ir a cualquier lado, afirma Andoni. 2 pequeños que no conocen otro mundo fuera de la bicicleta, que ya forma parte de su vida de libertad, descubrir todo lo que les rodea. La región del Turquestán, la antigua ruta de la seda, un pedazo de mundo en el que el viajero es el rey, donde existe una espiritualidad solidaria y un respeto que en otros países no tienen hacia los aventureros en bicicleta, es el lugar que más tocó a Andoni, al contrario que países como Noruega o la India, muy decepcionantes. Al viajar en bicicleta te ven con otros ojos. Es un pasaporte para entrar en las casas de las gentes. Más allá del paisaje, el contacto con la gente es primordial. Y el entendimiento que hay en muchos países hacia el viajero. Sería una tarea hercúlea condensar en un libro toda esa amalgama de sensaciones y experiencias en los 75.000 kilómetros recorridos. Pero Andoni ha logrado crear un trabajo que resume a la perfección en más de 400 páginas ilustradas una aventura única y sin duda con ayuda de su compañera. El libro no existiría ahora mismo si no fuese por toda la gente que me ha animado a hacerlo y a mí y a mi compañera y a los seguidores que me han motivado con sus historias. Palabras que decía el compañero que espera y desea que su testimonio anime a muchos cicloviajeros a emprender sus propias andanzas tal y como le impusieron a él y a ella en su día. En el 97 dijo que volvería a casa y ya han pasado casi 20 años desde entonces. Cada vez que veo un mapa me vuelvo loco, es algo hechicero. Las ganas de marcharnos todos juntos de nuevo no se agotan nunca. Andoni y Alice llevan un año sin viajar a lo grande. Quién sabe si mañana cogen la bicicleta y corren hasta una meta infinita. Y nos despedimos de Andoni y Alice y de todos vosotros, radio oyentes del Rueda Libre de Radio Topo, con nuestro clásico ¡Salud! ¡Y buen pedal! ¡Y dale, Zagal!